La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Iniciamos esta entrega con otra muy interesante historia de radio, presentada magistralmente por Daniel Camporini, desde Argentina. Adelante, Daniel. La charla de hoy se va a centrar en la historia de dos emisoras que, si bien no tenían una relación en común, en cierto momento sus caminos se cruzaron en tierras centroamericanas. Una de ellas nació como emisora clandestina y la otra, con una vida menos intensa y más corta, como emisora legal que debió rendirse ante las presiones de sus enemigos políticos. Quizás lo único que los conectaba era la violencia y la pacífica Costa Rica. La primera de ellas es la clandestina Radio Sandino, que nació como medio de divulgación de las actividades guerrilleras en contra de la tiranía de Somoza en Nicaragua, con programas que apenas llegaban a los 30 minutos de duración. Era el tiempo que el transmisor de 250 vatios y su improvisada antena colgada entre dos árboles le permitían a los encargados de locutar. Pero esos 30 minutos de mañana, tarde y noche, a partir del 22 de noviembre de 1977, le alcanzaron para fustigar al gobierno de Somoza y unificó a la resistencia popular con su mensaje de rebeldía emitido al comienzo desde la vecina Costa Rica. En aquellos primeros días era una emisora itinerante para evadir a sus perseguidores. Lo hicieron desde localidades como Las Vueltas, Bahía Salinas, La Cruz o en las cercanías de San José. La Guardia Nacional de Somoza seguía sus pasos con fuertes operaciones de búsqueda en la zona de Managua y cerca de la frontera hondureña. La radio hizo una vida guerrillera, pero incrementando a cada paso su capacidad para hostigar a la tiranía y al mismo tiempo levantar el espíritu combativo en la población. Pero un día la transmisión fue distinta. Fue el 17 de julio de 1979. Ese día la radio dejó su papel combativo para anunciar que Somoza negociaba su salida de Nicaragua para dar paso al cambio que habían buscado. En su mensaje remarcaban la resolución de la Organización de Estados Americanos que había aislado a Somoza y el ingreso del nuevo gobierno de reconstrucción nacional a Nicaragua. Esos fueron los últimos minutos de Radio Sandino en la clandestinidad. Atención territorio nacional, atención Managua, atención todos los departamentos. ¡Atención! ¡Mucha atención, lo nicaragüense! ¡Comunicado urgente! ¡Comunicado urgente! ¡Atención, toda la República! ¡Atención, pueblo nicaragüense! ¡Mucha atención! ¡Atención, Managua! ¡Atención, todos los departamentos! ¡Atención, toda la República! ¡Atención, pueblo nicaragüense! ¡Mucha atención! ¡Noticia de última hora! ¡Hermanos nicaragüenses! ¡Somos libres! ¡Hemos conquistado la victoria definitiva y total contra la dictadura soviética! ¡El poder de nuestro heroico pueblo es invencible! ¡La libertad que ahora conquistamos sabremos defenderla y entregarla con nuestro amor inclaudicable a nuestra patria libre! ¡Viva para siempre nuestra libertad y nuestra democracia! ¡Viva para siempre nuestro glorioso pueblo nicaragüense! ¡Sandino, general de hombres libres! La otra historia nos lleva a mediados de 1979, cuando en la Argentina se vivía una época de atentados, violaciones a los derechos humanos, asesinatos y secuestros organizados por el Estado y las bandas subversivas. La falta de información era casi absoluta. La dictadura controlaba los medios y aplicaba una fuerte censura. Algunos afortunados podíamos tener acceso a cierto nivel de información, gracias a que contábamos con receptores de onda corta y sintonizábamos emisoras internacionales que comentaban los sucesos internos de la Argentina. En el mes de mayo de 1979, desde la ciudad de San José, capital de Costa Rica, comenzó a transmitir una emisora que se identificaba como TILR, Radio Noticias del Continente, empleando la frecuencia de 9.615 kilociclos en la banda de 31 metros, teniendo como frecuencia alternativa la de 9.490 kilociclos. Sus voces poseían un notorio acento argentino y la confirmación llegó poco tiempo después, cuando se supo que la emisora había sido organizada por el grupo subversivo Montoneros. Sus programas contaban sobre las violaciones de los derechos humanos en la Argentina y también brindaban apoyo a otros grupos latinoamericanos, por ejemplo al grupo de Tupamaros en el Uruguay, pero otros también tuvieron allí un lugar donde expresarse. Claro está que en esos programas no se hablaba de sus propios crímenes, robos y atentados que también le costaron la vida a muchísimos inocentes en la Argentina y por los cuales jamás han sido juzgados. La emisora estaba instalada en la zona de Grecia, a unos 40 kilómetros de la ciudad de San José. Su equipo transmisor de 50 kilovatios era casero, construido por técnicos argentinos en Costa Rica, y su antena en forma de rombo llegaba a los 60 metros de altura. Su señal tenía buen alcance, aunque en ciertos horarios se interfería con la conocida emisora estadounidense KGEI en San Francisco, al emplear la misma frecuencia. La relación del grupo de Montoneros con los del Frente Sandinista era muy fuerte y las transmisiones de Radio Noticias del Continente a veces eran atribuidas a Radio Sandino. En realidad los sandinistas intentaron adueñarse de la emisora, pero esto nunca llegó a concretarse. Pero sí la emisora de los argentinos retransmitió programas de Radio Sandino. Al llegar Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, el gobierno incrementó el apoyo a las fuerzas rebeldes y grupos opositores a algunos gobiernos centroamericanos, como era el caso de Nicaragua, donde había triunfado y accedido al poder el Frente Sandinista. Las presiones sobre el gobierno costarricense de Rodrigo Carazo se incrementaron por parte de los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Argentina, que deseaba el cierre inmediato de Radio Noticias del Continente. Carazo era un hombre que tenía una posición tomada contra el gobierno de Somoza en Nicaragua y de otras dictaduras latinoamericanas. Dos ataques a los militantes que custodiaban la planta transmisora, una bomba en los estudios y un bombardeo aéreo de pequeños aviones fallido, no pudieron lograr que la emisora se silenciara. Finalmente, el 5 de marzo de 1981, Carazo firma el decreto ordenando la clausura temporal de la emisora, argumentando que su existencia alteraba la normal tranquilidad del país, un hecho sin precedentes en la historia de Costa Rica, país que desde siempre ha respetado las libertades públicas y privadas. Radio Noticias del Continente abandonó las transmisiones definitivamente en mayo de 1981, según dicen trasladando el equipo transmisor a Nicaragua, donde se cree que luego fue empleado por Radio Sandino, mientras que otros afirman que fue llevado a Panamá. Pero esto es solo una anécdota más. Para Radio Noticias del Continente fue el final. A Radio Sandino le esperaba la vida en la legalidad, ahora como la S Grande de Managua. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. En Perú, con el objetivo de incluir a toda la población del país en las audiencias radiales, el grupo RPP encargó una investigación a nivel nacional rural. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Los resultados de esta encuesta sumada con la audiencia radial a nivel urbano, se obtiene una audiencia integral de radio a nivel total en el país. Para este caso se manejó una muestra panel de 1.200 personas distribuidas en 150 caseríos y en 24 departamentos, respetando el peso poblacional rural de cada uno de ellos. En información extraída del sitio internet de radios.com, continúa diciendo que los resultados de esta investigación arrojaron que las emisoras pertenecientes a las cadenas nacionales siguen liderando la sintonía. RPP alcanza el 26,6% de la audiencia rural a nivel nacional, es decir, lo escuchan un promedio de 1.300.000 personas. Le siguen de manera descendente Nueva Q con 3,8%, La Caribeña con 3,5%, Moda con 2,7% y Exitosa con 2,1% entre las más destacadas. Según CPI, la radio es el medio masivo de mayor llegada a la población urbana, después de la televisión. Sin embargo, en las zonas rurales, la radio es el medio de mayor uso entre los pobladores. Al tomar conocimiento de este estudio, el representante de la Coordinadora de Medios Locales del Perú, Edgar Guevara, señaló que estos estudios dan ese resultado porque es la suma de los oyentes que tienen estas emisoras en 150 localidades, pero independientemente en cada ciudad, muchas emisoras locales y regionales tienen mayor sintonía que las emisoras de las cadenas nacionales y son preferidas por los pobladores. Sería interesante tener la audiencia independiente de cada una de las 150 localidades. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. La República Dominicana proyecta iniciar el apagón analógico que daría paso a la televisión digital en el año 2019, siempre y cuando así lo decida el Poder Ejecutivo. Desde República Dominicana, Carlos Benoit. Gracias, Tino. La revelación la hizo el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, José del Castillo Sabiñón, quien explicó que la adaptación digital debió darse en noviembre del 2015, pero se hizo muy poco al respecto y por ello se extendió el plazo. La Comisión de Televisión Digital recomendó inicialmente llevarlo al 2018 para poder obtener ese dividendo durante ese cuatrienio o lo más rápido posible, pero sin embargo se extendió al 2021 y estamos proponiendo acortar ese plazo y que caiga en esta gestión. Hay una decisión pendiente del Ejecutivo para adelantar el apagón analógico al 2019, enfatizó. Del Castillo Sabiñón detalló que la televisión digital implicaría mover los canales de la banda VHF del 1 al 13 y los de la banda UHF del 53 al 67 a la banda media, que está del 14 al 56. Refirió que también se deberá establecer el estándar tecnológico de la República Dominicana. Indicó que el país está en el proceso de revisión del estándar elegido, que en este caso es el de los Estados Unidos, para proceder a su cambio. El 9 de agosto del año 2010, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 407-10 para establecer el modelo de televisión digital estadounidense ATSC de Advanced Television System Committee en un plazo de 5 años. Sostuvo que ese cambio de avance tecnológico forma parte de las recomendaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que implicaría una mejora en la calidad de la imagen del consumidor de televisión abierta. Detalló que la idea es también llegar a cerca de 1 millón de hogares pobres, previamente identificados a través del Censo del Sistema de Beneficiarios de Subsidios Sociales, SUBEN. Resaltó que a esas personas se les daría un subsidio para el cambio tecnológico, lo que implicaría dotarlos de una cajita a través de la cual se recibiría la señal digital. Al ser cuestionado en torno a si el país está preparado para dar ese paso de avance tecnológico, respondió que no. Dentro de los temas de reorganización de espectros está el dividendo digital, que es el espectro que se libera a través de la implementación de la televisión digital o apagón analógico. Es una banda que está ubicada en los 700 MHz y es la banda más atractiva, porque es en la que menos inversión hay que hacer, apuntó. Reconoció que dicha banda es la más apetecible del mercado de las telecomunicaciones. La televisión digital es la posibilidad de transmitir la señal de televisión en dígitos de ceros y unos en vez del formato análogo modulado por frecuencia, como todos los canales del país lo hacen en la actualidad. El presidente del Indotel participó en el diálogo libre del periódico Diario Libre que coordina el director Adriano Miguel Tejada. En República Dominicana, aquí Carlos Benoit, para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, con Dino Bloise. Estimados amigos diexistas, ya salió la edición de verano de la Guía Internacional de Transmisiones de Onda Corta, International Shortwave Broadcast Guide, publicada por la buena amiga Gail Van Horn, la Whiskey 4 Granada Víctor Hotel, vicepresidente de la publicadora TIG. Esta guía internacional de transmisiones de onda corta puede ser contactada en la siguiente página de la internet, mt-shortwave.blogspot.com, y en la red social de Twitter a QSLRPTMT. Ya regresamos. Y ahora nos vamos hasta México. A continuación presentamos... En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. La empresa AT&T ya cuenta con 12.6 millones de suscriptores. La empresa telefónica entró al país comprando Nextel y Usacell. Además, está invirtiendo en la infraestructura para la red 4G digital, la cual permitirá utilizar geolocalizadores para mercancías. Los vehículos autónomos ya podrán circular con esta tecnología. Un convenio interesante es con Alerta Amber, lo cual permite notificar el extravío de niños, adolescentes y adultos por medio de un teléfono inteligente. Agradecemos al ingeniero Miguel Ángel Reyes por esta información. Ya regresamos. En Frecuencia al Día, Alonso Mostafo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludos a todos desde Barcelona, les habla Alonso Mostazo para Frecuencia al Día y estas son las condiciones generales de propagación para el próximo mes de junio. Según las previsiones del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, el flujo solar medio de 2.800 megaciclos estimado para este mes es 79,4 y se estiman a partir de ahí las siguientes condiciones de propagación HF dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas en esta. En las bandas de 10, 11 y 13 metros, en ambos hemisferios durante el día esas condiciones van a ser malas y estarán ayudadas ocasionalmente por la presencia de ionizaciones esporádicas en el hemisferio norte principalmente, así como en latitudes bajas de ambos hemisferios, pero malas. En las bandas de 15 y 16 metros, también en ambos hemisferios durante el día esas condiciones regulares, desde poco antes del mediodía y hasta poco más de media tarde, momento en el que se alcanzarán las máximas condiciones, dándose unas distancias de salto comprendida entre los 1.300 y 2.600 kilómetros aproximadamente, con cierres esporádicos a cualquier hora. En las bandas de 19 y 20 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, incluso con tendencia buenas pasada media tarde y hasta ahora cercanas a Lucar Sur, dándose una distancia de salto comprendida entre los 1.100 y 2.400 kilómetros e inferiores en horas cercanas al mediodía. Al anochecer se mantendrán regulares las condiciones y cerrarán más o menos tarde estas bandas dependiendo de uno u otro circuito HF. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares con empeoramiento en horas cercanas al mediodía, podría extenderse en la tarde, y con distancias de salto entre los 1.000 y 1.400 kilómetros máximas en horas cercanas al ocaso. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, incluso con tendencia malas, desde alrededor del mediodía y hasta poco antes de anochecer. En la banda de 40 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, empeorarán en horas cercanas al mediodía y a lo largo de la tarde, manteniéndose en general unas distancias de salto comprendidas entre los 400 y hasta alrededor de los 900 kilómetros. En la banda de 49 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán con tendencia malas y aunque se darán distancias de salto comprendidas entre los 300 y 600 kilómetros e incluso inferiores. En horas cercanas al mediodía, al anochecer, las condiciones mejorarán. En general serán regulares en la noche y máximas poco antes del amanecer. Y finalmente, en las bandas de 80 y 160 metros, como otras veces en ambos hemisferios, pues durante el día difícilmente se darán comunicados debido a una fuerte absorción, salvo en horas cercanas al orto ocaso. Y finalmente, en todas las bandas se darán saltos inferiores a los mínimos mencionados por presencia de ionizaciones esporádicas, mayormente en el hemisferio norte, y mayores distancias a los 3.000 kilómetros por saltos múltiples. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo, para Frecuencia al Día. Seguimos en Frecuencia al Día, el más internacional de los programas de X. Samsung es la marca preferida de los televisores inteligentes para los latinoamericanos, según sus preferencias de búsquedas online, señala un informe de la plataforma de e-commerce Linio. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El sitio web de radios.com nos informa. Samsung es la marca preferida de Smart TV para los latinoamericanos, según sus preferencias de búsquedas online, señala un informe de Linio. La creciente popularidad de los servicios de streaming y de televisión online ha disparado el interés de los latinoamericanos por televisores inteligentes y conectados durante los últimos años. Según el informe de la plataforma de e-commerce Linio, el 44% de las búsquedas online sobre Smart TV en México está relacionada con los modelos de Samsung, seguidos de LG con un 31%. Además, la TV más vendida el año pasado en Linio fue un modelo de Samsung. Los datos de otros países reflejados en el informe son similares. Argentina, 60% de las búsquedas en línea están relacionadas con Samsung, 25% con LG y 14% con Sony. Colombia, 61% con Samsung, 20% Sony, 18% LG. Perú, 50% Samsung, 27% LG y 22% Sony. Y Chile, 56% Samsung, 23% LG y 20% Sony. Respecto a las ventas en la plataforma online de Linio, la Smart TV más vendida en Argentina fue un modelo de Ken Brown, mientras que en Colombia, Perú y Chile, LG lideró el ranking. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Espacio semanal sobre temas del mundo de las telecomunicaciones. Realizado en la ciudad de Miami. Frecuencia al Día, Estados Unidos de América. Dirige y presenta Gino Bloiser. Las noticias, concursos y expediciones de X de Radio Aficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Quebec Union, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Vanuatu, visto Alfa 7, Yankee Mai, como Yankee Juliacero, Yankee Mai, desde Port Vila, desde la isla Efate, Ocachali 035. Estará activo de 86 metros usando SSB, RTTI y PSK31. La QSL vía Eco Alfa 5 Gol Lima. Arabia Saudita, November India 6 Sierra. Operará desde abril de 2017 a febrero de 2019 como 7 Zulu 1 Eco Sierra desde Riyadh. La QSL vía India Zulu 8 Charlie Lima Mai. Djibouti, Sierra 53 Tango, tiene licencia como Julio 28, Noviembre Delta hasta el 2019 mientras está por trabajo. Está activo en su tiempo libre en bandas de HF y en 6 metros usando SSB y RDTI. La QSL vía Sierra 57 Delta Xilófono. Agradecemos al DX World Net y al Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España, soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. La Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica decidió retrasar una vez más la subasta de espectro de 20 MHz en la banda de 1800 MHz y dos bloques de 15 MHz en las bandas de 1900 MHz y 2100 MHz. La Subtel fijó el 11 de mayo como la nueva fecha límite para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. Telefónica México pactó alianzas comerciales con Telcel, Blim y Huawei. El operador pactó un acuerdo de roaming con Telcel. La alianza con Blim, la plataforma over the top de Televisa, ofrecerá su contenido para los clientes del operador con un descuento del 10%. Con Huawei ofrecerá a todos sus clientes pospago almacenamiento en la nube. Claro se convertirá en el primer operador en ofrecer el servicio móvil 4.5G LTE Advanced en Brasilia. La compañía declaró que la capital federal será la primera gran ciudad brasileña en experimentar los beneficios de la liberación del uso de la banda de 700 MHz para LTE. El Ministerio de Telecomunicaciones estima que en junio inicie el apagón analógico en Ecuador. El estándar de TV digital en el país es el ISDB-T TV. En Perú, Gonzalo Ruiz Díaz dejó el cargo de presidente de los Ciptel. El puesto ha sido asumido en forma interina por Manuel Cipriano, quien fungiera como vicepresidente desde marzo de 2016. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola, desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos, amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el lexista español Manuel Méndez. Empezamos con Bolivia, 6134.8 kHz, Radio Santa Cruz, desde Santa Cruz de la Sierra, captación 2257 a 2311 UTC del día 21 de abril, con canciones bolivianas en español y comentarios, señal muy débil, Simpore 1, 3, 2, 2, 1. Brasil, 11735, Radio Transmundial desde Santa María, captación 1936 a 1948 UTC, del día 21 de abril, en idioma portugués con comentarios de identificación. Radio Transmundial, transmundial.com.br. Interferencia de Zanzibar, Simpode 1, 2, 3, 2, 1. Emisoras de Alemania, 6085, Radio Mi Amigo desde Kalkekel, captación 1652 a 1701 UTC, del día 23 de abril, con música pop e identificación. Radio Mi Amigo. En idioma inglés con comentarios. Simpo de 2, 4, 3, 2, 2. 6150, Radio Europa 24 desde Datlen. Captación 1350 1405 UTC del día 23 de abril. En idioma alemán con comentarios y música pop. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. 7310, Radio Mi Amigo desde Kalkekel. Captación 1047 a 11.06 UTC del día 23 de abril, con canciones pop e identificación, Mi Amigo, Simpo de 2, 4, 3, 2, 2. 9.485 HLR desde Goren, captación 10.30 a 11.00 UTC del día 23 de abril, con el programa de Klinghauser, Wolf of Radio, Simpo de 2, 4, 3, 2, 2. Guatemala, 4.055 Radio Verdad desde Chiquimula, captación 0520 a 0540 UTC del día 22 de abril en idioma inglés con canciones y comentarios religiosos. Simpore 1, 4, 3, 2, 1. Guinea, 9650 Radio Guinea desde Conakry, captación 07 UTC a 0735 UTC del día 23 de abril en idioma francés con noticias e identificación. Radio Guinea, 24 horas en 24 horas. Con canciones, Simpo de 3, 4, 4, 3, 3. Italia, 7700 kHz en modo USB, Marconi Radio Internacional, captación 1805 a 1945 UTC del día 18 de abril, en idioma italiano e inglés, con comentarios y noticias sobre emisoras de onda corta. Canciones e identificación, Marconi Radio International, muy débil al principio pero mejorando más tarde. Simpo de 1, 4, 2, 2, 1. Nigeria, 7255 Voice of Nigeria desde Lagos, captación 1800 a 1915 UTC del día 23 de abril en idioma inglés con comentarios, identificación Voice of Nigeria y noticias Simpo de 3, 4, 4, 3, 3. La recepción de estas radios fueron hechas por el lexista español Manuel Méndez utilizando los receptores Sangian ATS-909X y Texum PL-880 conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.